y me acuerdo del origen de la vida. Contenga, tenga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Vea esta pintura, señorita, se la pone en la cara con cuidado. Y en un mes usted será con garantía el payaso para boda más solicitado. Contenga, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Oiga usted, señor, si está frustrado, le recomiendo que se fume este cigarro. Y la muchacha que le muestro en el anuncio será su esclava y usted estará curado. Hombre, mire, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Si usted siente internamente que no es nada, yo le sugiero que se embarre esta pomada. Se sentirá un nuevo ser que limpio nace, rompiendo las ataduras de su clase. Compré, mire, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Voy mirando tus zapatos y tu encendedor. Antitranspirante seco hay en tu corazón. Y me acuerdo del origen de la vida. Contenga, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Bien, entonces pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy escuchando este super disco que se llama Sesiones con Emilia. Que bueno, ya habíamos puesto algunas rolitas de este disco, pero bueno, pues ahora que volví a revivir aquellos aquellos años con la presentación del libro rupestre, y leyendo un poco de las anécdotas que aparecen aquí en este libro, pues como que se antoja un poco recordar esa época tan chida de los rupestres, y sobre todo este disco, ¿no? Que aparece también en este libro rupestre, que el pasado, ¿qué fue? Viernes estuvimos por ahí en la presentación de este libro ahí en, no me acuerdo cómo se llama el antro, pero bueno, me latió la propuesta de hacer estas cosas y de recordar esos viejos tiempos ochenteros, que bueno, pues yo estaba muy morro, pero me latía el rollo rupestre. Bueno, desde entonces, es por eso que el programa se llama Tiempo de Híbridos. Rememorando una rolita del Rodrigo González, que así lleva el título, Tiempo de Híbridos o Rancho Electrónico, ¿no? Por ahí también se le conoce. Y bueno, vamos a estar escuchando parte de la presentación del libro, que está coordinado por el Jorge Pantoja. Y bueno, pues también algunas rolas de este disco de Sesiones con Emilia. Y bueno, vamos a buscar también otro disco, bueno, lo tenemos por aquí, de también de donde aparece la Nina y el Ponce, que bueno, por acá tenemos al Felipe Cabellos, que bueno, pues hace ahí un aporte de esta entre de varias, bueno, es una sesión de varias entrevistas que se le hacen a la banda rupestre. Pues entre ellos está Emilia Almazán, la que acabamos de escuchar. Está por ahí a ver, bueno, está el Rodrigo, el Roberto González, Nina Galindo, Alian Derbez, no es ¿cómo se llama? Eblen Macari, el Catanas, también el Fausto Arellín y el Roberto Ponce, por supuesto. Pero también aquí hay un anexo en el libro. También aparece por ahí el Iván Rosas, Arturo Mesa, Gerardo Enciso, El Palomas, Armando Palomas, el Aragán, Carlos Arellano, que este cuate también es un muy buenazo. Por supuesto, el otro Armando, Armando Roxas. Y bueno, creo que son todos los que, como un anexo de los que a lo mejor no estuvieron en el momento rupestre, pero sí posterior ya a la muerte del Rodrigo González. Entonces vamos a tener este programa, espero les lata. Vamos a tener también algo del audio que sacamos de la presentación del libro. Y y música rupestre, por supuesto. Así es de que, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas toda la banda. Este es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, y bueno, pues ya escuchamos por ahí Soy de Carne y Hueso, de Emilia Almazán. Satisfaga sus deseos de ser quien, que es también una rola que aparece aquí en este disco. Y pues vamos a escuchar más rolitas de este disco que se llama Sesiones con Emilia, que es uno de los discos que a mí me late mucho, la verdad. Y que, bueno, pues aquí ahora viendo el libro, pues aparecen un chorro de cosas, ¿no?, que yo desconocía. Y que, bueno, también los vamos a comentar. Así es de que, bueno, pues vamos a la música. Vamos a escuchar La Soga, y es la participación del Jaime López y el Roberto González. Cuando la soga aprieta, es la hora y se pregunta qué es lo que soy. Un nombre, una dirección, una cartilla, un buzón, un número de expediente, una raya en el censo, un retrato también, un consumidor, unos pantalones nuevos, los zapatos de charol, la corbata, la camisa. Embelesado lector de la prensa cotidiana o de un magazine, asiduo televidente, una visa, un pasaporte, hasta un boleto de avión, un voto en las elecciones, una firma y una voz para el clamor, un mexicano, un patriota, una costumbre arraigada y un tostón para el camión. De nacimiento, un puñado, una tarjeta de Navidad, o formal conversación, un novio para las fiestas y futuro poseedor. Cuando la soga aprieta, es la hora y me preguntas qué es lo que soy. Para el sistema todo eso, para el sistema todo eso, para ti solo soy yo, para ti solo soy yo. Vivía de puras promesas, agotando todo lo que es la ilusión. Así sonaba el reloj en punto y media, trama del ensueño dejaba el colchón. Morir como mueres hoy. De día rumbo a la oficina, transportando el sueño dentro de un camión. Febril como la obsesión de hallar la mina donde cada tecla deletrea sin voz. Morir como mueres hoy. Vivía de telefonemas, fantaseando en todos un lejano amor. Sutil, sin la indiscreción de una caricia sobre el escritorio dejaba ese ardor. Morir como mueres hoy. Ya tarde cerca de una esquina, ocultando el beso que jamás besó. Formal como la razón de usar cerrada la cartera donde siente el corazón. Morir como mueres hoy. Vivía de puras simplezas, apagando toda la imaginación. Ahí la televisión prendía y lenta dejaba la mente en lo hondo del sillón. Morir como mueres hoy. De noche rumbo a las cobijas, arrastrando el alma por el corredor. Queda donde está un colchón a la medida de tu propia sombra al dejarse hoy. Morir como muere el sol, morir como muere el sol. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar a la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura. Escultura de cadáver y concreto, acosarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido. Que el que cantaba buscando algún sediento, para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este vuelto. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este cuerpo. ¡Ah, qué excelente rol al huerto! Roberto González, creador de esta rola tan chida que se llama El Huerto, y que también por ahí la interpretó el día de la presentación del libro. Bueno, se aventó varias rolitas, pero una de ellas fue la del huerto. Y sí, no manches, está muy chido escuchar al Roberto González en vivo. También Morir como mueres hoy, de, bueno, pues Emilia Almazán y el Jaime López. La Soga, también escuchamos ahí a, pues creo que a los tres, ¿no? Al Jaime, al Roberto y a Emilia Almazán, Que bueno, aquí reportes del de este libro, pues ya no se sabe nada de la Emilia Almazán. Y eso que, hijo, tiene una voz excelente la Emilia Almazán. Y bueno, ahora Roberto González con su hija, interpretando esas rolas, y la hija saca la voz de la Emilia. Ujule, bien chido también. Ahorita les digo cómo se llama su hija del Roberto. Julia. Se llama Julia González. Y bueno, aquí en el libro aparece la foto de Roberto con su hija. Y bueno, su hija tiene como 10 años. Pero no manches ahora. Ya después la vimos pues el viernes pasado. Y no, pues ya es una chava como de, pues como unos de 17, 18 años, ¿no? Y la voz excelente de la chavita. Muy, muy chida su voz que tiene la chica. Y bueno, pues eso fue lo que escuchamos el pasado viernes, que no estuvimos aquí, pero pues fuimos a, ahora sí que a cubrir el evento, que estuvo bastante chido la presentación del libro. Y bueno, por ahí ya conectamos con la banda para hacer una presentación del libro por acá, en el norte de la ciudad próximamente. Pues bueno, estaremos anunciando la presentación de Rupextre por acá de este lado, porque bueno, creo que nada más se habían planteado como tres presentaciones el fin de semana, que fue jueves, viernes y sábado, y bueno, pues a mí nos tocó la del viernes, y bueno, pues estuvo bastante, bastante bien. Pues nada más ahí la cuestión del grupo, ¿no? Que metieron ahí un grupo que pues tiene ni fu ni fa. Entonces así como que la banda se empezó a desesperar. Bueno, al menos yo sí, porque pues como que no era mi onda de con el grupo que metieron ahí. Y pues sí, la neta sí, nos desesperamos un poco y ya no pudimos escuchar al cual, que era el objetivo, escuchar a estos compas del grupo cual, al buen Fausto Arellín, al Francisco Acevedo, y bueno, ahora no sé quién traigan de baterista, pero bueno, pues eran un trío de tres. Ahora no sé cuántos componentes son los cuales. Bueno, y bueno, pues vamos a escuchar lo que se dijo ahí en la presentación del libro. Ahí está hablando, bueno, aparece hablando Jorge Pantoja, que es el coordinador del libro, y que bueno, el creador también del Tianguis del Chopo, que bueno, ya es mundialmente conocido el Tianguis del Chopo, cuando este cuate era creo que subdirector de ahí del Museo del Chopo, que antes el Tianguis se hacía afuera del Museo del Chopo. A mí me tocó todavía muy muy chavito ir ahí al Tianguis del Chopo, cuando se hacía ahí en la calle esta de no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, ahí en donde está el Museo del Chopo. Y y bueno, me acuerdo porque fue un cumpleaños y me llevó mi hermano, y de cumpleaños me regaló un disco de los Beatles, pero bueno, era importado, y dije, ay güey, está chido este disco. Y todavía tengo por ahí ese disco, aunque ya está roto, porque era de ese ¿cómo se llama? De esa pasta fuerte, ¿no? Dura. Entonces en una caída, pum, se rompió un cacho. Entonces, pero ahí tengo el disco de los Beatles que me regalaron, y ese disco me lo regalaron precisamente allí en el Tianguis del Chopo. Ahí pero cuando estaba el tianguis ahí en la calle de donde se encuentra el Museo del Chopo. Y ya posteriormente pues allá anduvo rolando, hasta que bueno, pues ahora ya está donde, ya desde hace varios años ya está donde está, ¿no? Sol y Luna, creo se llama la calle, ahí atrás de Buena Vista, un costado de donde era donde era lo del ferrocarriles, ¿no? Ahí en Buena Vista. Ahí ahora está el Tianguis del Chopo, pero bueno, pues esos recuerdos de chavo, ¿no? Cuando pues apenas empezabas en el rock and roll. Bueno, vamos a escuchar parte de esta presentación del libro y nos enlazamos luego con una rolita. Y que lo que pretende es darle voz a los protagonistas de la cultura. Yo no lo digo, lo que quiero preguntar es que nosotros tomamos este libro porque teníamos muy poco tiempo para hacerlo y además no encontramos a los rupestres, no lo he platicado. Al final vamos a entregar este libro, que tranquilos. No pido a Roberto González que me acompañe en esta presentación. ¡Otro maestro! ¡Bravo, Roberto! Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Pues estamos aquí de fiesta. Qué bueno que están con nosotros para compartir esta alegría. Para mí, fundamentalmente, esta edición de este libro representa esto, digamos, una especie de nostalgia, aunque a Pantoja no le gusta mucho la idea de... Pero para mí no puede ser otra cosa, si ya pasó. Y siempre recordar es lindo, es bueno. Por un lado. Y por otro lado, creo que también es importante, en términos de información, que haya esta información, que la gente se entere, que los jóvenes de hoy puedan tener estas referencias, saber qué sucedía en aquellos años, pues ya distantes, ¿no? En los ochentas, mediados de los ochentas, precisamente, ¿no? Los ochentas. Los ochentas. Muy bien. Pues básicamente es eso, yo estoy muy contento, me parece que es un libro. Ya ayer hacíamos una presentación, así el maestro pasó una presentación, ya lo estuve hojeando, lo tuve ya en mis manos todas 24 horas casi. Y me parece que eso es un buen libro, es una bonita edición, digamos, no es agradable a la vista. Y creo que la información que contiene es interesante, ¿no? De alguna manera mitifica y desmitifica. Creo que son las cosas que suceden invariablemente, ¿no? Pues la dialéctica, pues, de la historia misma, ¿no? Yo se lo recomiendo ampliamente, me parece que es un libro interesante, ojalá lo lean. Yo quisiera felicitar a Jorge y agradecerle. ¡Maestro! Quisiera felicitar a Jorge y agradecerle pues este trabajo, este proyecto, ¿no? Bueno, aquí estaremos, creo que vamos a hacer algunas tocaditas, yo les voy a tocar ahorita dos o tres cancioncitas. En un momento más. ¿Se puede pasar un libro por ahí para que los jueces en mínimo? ¿Aristeo, pasa un libro por ahí? Bueno, este libro son 160 páginas llenas de música, llenas de historia. Pedimos que no oliera o sonara viejo. Hicimos que la gente que utiliza las entrevistas le preguntara a los músicos qué hacen actualmente, o sea, no solo lo que pasó en los 80 y 30, qué hacen actualmente. Entonces, es un poco lo que quiero decir de este proyecto. Aquí lo tienes, profesor de este libro. Al final, cuando tienes por ahí un boleto en sus manos, se lo vas a dejar al final. Así que pedimos que lo consulte, que nos haga llegar sus opiniones a la página, apunte por ahí, culturaindependiente.mx, ahí estamos a los órdenes. Y va a durar más tiempo, ya que es bastante amplio. Vamos a hacer eventos como este, vamos a hacer las presentaciones, vamos a hacer los conciertos. Hoy tenemos a Roberto González aquí y aparte al grupo Cual. Como saben, fue el grupo oficial de Cual, Rodrigo González. ¡Bravo! Gracias por estar aquí. Al final les damos el libro y nos vemos con Roberto González, su hija de la nueva generación. ¡Bravo, Roberto! Gracias. Un momentito, voy con mi invitada. Tan lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Si estuviste en un principio, pero después te expulsamos, quisimos sentirnos dueños y por cosas que cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Eres tan linda y tan dulce, que mi vida te mereces. Y si es preciso con creces, tu retorno pagaré. Aquí te necesitamos, ya no es posible vivir. Míranos bien cómo estamos, míranos ven otra vez. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Te veo tan lejos del mundo, como implorando perdón. Te veo y te veo triste, como el hijo te perdió. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma. Thank you. que hicimos de esta rebeldía. Pues nutrir las viejas agonías y engordar las mismas jerarquías. Hasta de tontos anarquistas los Rolling Stones nos culparían. Hizo de la gritería prevenir a los que rompen filas y engrosar su cuerpo el policía. Hasta de tonto comunista tu amigo fiel te culparía. ¿Qué has hecho sin la hipocresía? Sostener verdades de mentiras y enfilar directo a una vitrina. Hasta de vil oportunista algún borrón te culparía. ¿Qué se ha hecho pues de tanta herida? Resumir la cicatriz que olvida y contar nietos en tus rodillas. Hasta de tantas tonterías los pobres mudos hablarían. ¿Qué hicimos de esa rebeldía? Pues nutrir las viejas agonías y engordar las mismas jerarquías. Hasta sus propios policías los Rolling Stones nos echarían. Los Rolling Stones nos echarían. Bien, pues eso fue los Rolling Stones nos culparían con el Jaime López y Emilia Almazán. También por ahí escuchamos El Palacio de los Espejos con el buen Roberto González y Libertad mi Libertad de Roberto y bueno, ahí la voz de ambos dos, Roberto González y Emilia Almazán. Bueno, eso fue lo que escuchamos en esta partecita de Chihuahua. me están diciendo que falta el enlace para escuchar, híjole. A ver si Perdón, pero se me olvidó el enlace proporcionarlo Y bueno, pues a lo mejor algunos sí se lo saben, otros no. Pero ya tenemos, ya tenemos casi, ¿cuánto tiempo? Pues casi, pues empezamos antes de, no como las 7, ¿qué? Como a las, antes de las 7, ¿no? Bueno, espero que nos hayan escuchado, porque ya llevamos como media hora hablando aquí y no se nos había prendido, o no habíamos puesto más bien el enlace, no sé por qué. Siempre lo ponemos, pero qué bueno que nos dice Rossi dice, ¿y el enlace qué? Perdón, pero fue un lapsus, pendejus. Pero bueno, gracias por recordárnoslos. Bueno, está por ahí, hablando de la banda que está por ahí, está Luis Eduardo Sánchez. Ross Rossi, que nos jaló las orejas ahorita de que, ¿y el enlace qué, choro? Sí, perdón, se me olvidó. No sabe, no contesta, también anda por ahí. ¿Quién más? Berta R. Martínez, es Berta Ruth, no sé si es Berta Ruth, Martínez. Tita Olga Tabuada, que ya es cliente. Astrid Cerati. El Felipe Cabello, que hace rato pues estaba platicando aquí con él. Marisol Jacome Rogel, Alejandro Campos, Fers Ita, César Cariño y Berenice Avendaño, todos ellos están por ahí. Dulce Luna Flores también va llegando. Chido, gracias a toda esa bandita. Y una disculpa porque, hijo, ahora sí se me fue las cabras de no poner el enlace, pero bueno, ya está. Y ya pasamos un chorro de rolas. Espero que las hayan escuchado. Bueno, pues les comentaba que estamos aquí checando el libro que de la presentación que se dio el pasado viernes ahí en un antro que no sé ni cómo se llama. Creo que se llama el Caifán, un nombre así bien mamerto que tiene. También bien rupestre el nombre del antro. Imagínense, enfrente del Teatro El Blanquita. Entonces, imagínense nomás. Y ya cuando, estaba leyendo por acá el libro, ya después de la presentación, y me topo con que hay dos compas que son mis cuates, que participan en esta serie de entrevistas que le hacen a los rupestres. Uno de ellos es el Felipe Cabellos, que ahorita estaba platicando con él, que es un cuate que coincidimos aquí en el programa, porque bueno, pues hemos hecho muchos programas sobre el movimiento rupestre o de los rupestres, y bueno, pues hemos platicado con él y todo el rollo. Pero no lo conocía realmente en persona, nada más aquí en el Face. Y bueno, pues pues resulta que este carnal, el Felipe, es el que participa en la entrevista que se le hace a Roberto Ponce, uno de los rupestres también, que bueno, pues acompañó mucho a la Nina Galindo. Y ahorita vamos a escuchar algo del Roberto Ponce con la Nina Galindo. Y este Felipe Cabello, pues es un compa que nos encontramos aquí, o nos topamos aquí en el Face, y comenzamos a cotorrear, pero nunca me imaginé que también estuviera participando en este libro, y allá me lo encontré, y bueno, lo saludé y todo el rollo, pero yo desconocía hasta después que empecé a leer el libro. Y bueno, chido, por acá estaba hace un ratillo el Felipe, pues se tuvo que pirar. Y bueno, y le dije que bueno, pues como siempre todos los programas los estamos grabando, así es de que bueno. Entonces, bueno, es un cuate que te digo que conozco. Bueno, ya hicimos amistad desde hace un rato, y él es el que participa con la entrevista que le hace a Roberto González dentro de este libro que se llama Rupestre. Y también otro cuate que conozco, pero desde el CCH. O sea, hace muchos años, es al Félix Morriña, que bueno, no se llama así. No me acuerdo cómo se llama ese carnal. Le decíamos el Fox. Pero ya después se cambió a Félix Morriña. Y él hace la entrevista a Nina Galindo en este libro que se llama Rupestre. Entonces, pues grata sorpresa, ¿no? De encontrarme a dos carnales que conozco, que somos, pues también andamos en el rollo rupestre, pero que no sabía que estaban participando en el libro de Rupestre. Y bueno, pues fue sorpresa también, encontrarme a esos compas en el libro y encontrarme al Felipe ahí en la presentación del libro. Que ya no pudimos cotorrear porque pues ya íbamos de salida y este güey llegó bien tarde. Y bueno, pues entonces sería para otra ocasión que pudiéramos platicar. A lo mejor invitarlo al programa o en una de esas. Invitarlo al programa. Y bueno, porque aquí en el libro aparece que el Roberto González, el Roberto Ponce, le regaló algunas, algunas rolitas, un cassette ya ruco. Con algunas rolitas, entonces a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Pues préstano para difundir aquí en el programa. Bueno, entonces pues así se dieron las cosas, muy muy raro, ¿no? Que haya tantas coincidencias con la bandita, pero chido. Vamos a la música que tenemos el día de hoy con esta con este disco que se llama Sesiones con Emilia. Y bueno, hablando de de Sesiones con Emilia, aquí en el libro aparece que quien grabó el disco de Sesiones con Emilia fue el partido que el que era antes el PESUM, no me acuerdo cómo se llama el partido, que PES, Partido Socialista Mexicano, no sé cómo son las siglas. PESUM, sí, Partido Socialista Unificado de México, editado por Discos Fotón. Eso lo ignoraba totalmente, que el PESUM tuviera una, pues así como que una editorial de para hacer una cuestión musical. Y bueno, dije, órale, pues qué chido, ¿no? Qué chido, porque bueno, pues habla un poco de que pues todas las disqueras estaban totalmente cerradas y luego para poder editar algunas de estas rolas de las que estamos escuchando en una casa editorial o editora de discos comercial, pues estaba muy cañón. Entonces pues solamente estos cuates podían haber hecho esto, ¿no? Vamos a escuchar Más rolas de este disco que se llama Sesiones con Emilia. Vamos a escuchar, híjole, pues ya la que salga, porque no sé cuál va. Seguramente se llama esta rola. Seguramente habrás cavado ya mi tumba, llorando de una vez, esperas que sucumba. Por eso es que me ves venido de ultratumba y dudas en creer que besó tu mejilla. No sé si te has fijado que estoy aquí a tu lado, a cada instante más tu mundo se derrumba y en cuerpo y alma estás parada en la penumbra. Te pones a invocar abriendo sepulturas, entonces te has de hallar tan sola y moribunda. No sé si te has fijado que estoy aquí a tu lado. Tal vez yo no lo sé, ya me has enterrado. Pero ¿por qué me iré si no estoy enterado? Es cierto que dirás que estás entre las plumas. Y cual enterrador sacudes ya tus uñas. Mas no sé si te has fijado que sigo aquí a tu lado. Tal vez algún quizá te tenga aún con vida. Quizá que a lo mejor te agradecer la viuda negra harás en toda esta comedia. Y por lo tanto yo, si esperas que presuma, no sé si te has fijado que sigo aquí a tu lado. De la palabra amor caben unas cuantas dudas, otras tantas muy agudas. 100 respuestas de 100 gentes, 100 preguntas en la mente, 2 monólogos o más, y los gritos de las masas en toda la extensión de la palabra amor. La extensión de la palabra amor caben besos y zarpazos, y han de estar ahí los brazos de aquella Venus de Milo. Los ejércitos de Atila, cabe incluso la prisión. Todo es válido, señores, en toda la extensión de la palabra amor. La extensión de la palabra amor caben lágrimas y risas, versos, teatros y cronistas. 4 letras sin sonido, un sonido con sentido, un chispazo de emoción y la mar de decepciones en toda la extensión de la palabra amor. Toda la extensión de la palabra amor, además de la alcahueta, caben tríos y parejas, burros, víboras y gansos, los de uno y otro bando, hermandades y mecenas. Es más, cabe hasta la suegra en toda la extensión de la palabra amor. Toda la extensión de la palabra amor, hay que echar un diente de ajo, media cucharada de clavo, 3 toneles de vinagre, su pellejo de tomate, una pizca de pasión, corazón atravesado en toda la extensión. La palabra amor. son divinos los paisajes nuestros. Basta echar un ojo a un nuevo día y ver a los grises policías enlatando a la gente en el metro. En la extraña entraña de concreto, alguien una mano fría olvida. Deja de inyectarme fantasías. Saca tu hipodérmica un momento. Vamos, que no quiero más tormento. Quítame tu cómic de la vista. Por las bocas flacas la ironía, bien que estamos, te dirá sonriendo. Un presente de vencido ancestro es lo que te ofrecen por tu vida. Entierra tus ruinas hoy en día, que la historia no va en retroceso. De Tenochtitlán te dan un cuento y de Tlatelolco una sangría. Son solo vergüenzas recaídas. Son por todos lados monumentos. Son para dormir este momento. Quítame tu cómic de la vista. Deja ya de andar con fantasías, quiero ver esos paisajes nuestros. Un presente de vencido ancestro es lo que te ofrecen por tu vida. Entierra tus ruinas hoy en día, que la historia no va en retroceso. De Tenochtitlán te dan un cuento y de Tlatelolco una sangría. Son solo vergüenzas recaídas. Son por todos lados monumentos. Son para dormir este momento. Quítame tu cómic de la vista. Deja ya de andar con fantasías. Quiero ver esos paisajes nuestros. Aprendió a contar a la vuelta de los años. Supo también cómo vivir en sociedad. Sus deseos siempre fueron sanos. Él era un hombre normal. Compraba cuando y dinero para gastar. Llegó su normalidad de tiempo. En frustración se tornó. Soñaba ser mexicano. Ansiaba serlo de verdad. Se encontró que en el mercado no existía esta nacionalidad. Yo nunca tuve, digamos, una cercanía, muy estrecha con los nutrientes, creo que con nadie más. De alguna manera, hay muchas cosas, detalles, ¿no? Por ejemplo, del origen de la, que quizás sea un poco ocioso, no sé, no, del origen de la, del término en este contexto, digamos, ¿no? Del término fresco, cómo lo utilizaban, cómo Alejandro de la Garza, en su libro, un poeta muy amigo de López, por cierto, alguna vez hizo una serie de poemas, los poemas del poeta rupestre o algo así, su nombre, ¿no? Y ahí empezó a usar. Estas cosas, digamos, la verdad, yo no lo sabía. Yo cuando llegué al grupo, el grupo había tenido ya una trayectoria. Había sido, según he entendido, un grupo muy amplio que contenía no solo músicos, sino otro tipo de artistas e intelectuales de distintas disciplinas. Que, pues, con el diario Chambear parece que se fue como decantando, se fueron haciendo como decisiones. Cuando a mí prácticamente Rodrigo me invitó a participar con ellos en este grupo, pues éramos 6 o 7 personas, ¿sí? Y ahora me vengo a enterar que los rompestres tenían cola. Bueno, les voy a cantar. Voy a cantarles una canción. Yo solito, mientras ponemos el otro micro para que Julia nos acompañe también. Voy a cantarles esta canción, se llama Ánimas, es una canción de... Ánimas pasean por la ciudad. Han quedado los fantasmas deambulando por aquí y por allá. Ánimas ligeras, almas descarnadas, sombras silenciosas que se posan sobre nuestra ciudad. Ánimas pasean por la ciudad, van dejando sus recuerdos dando vueltas en el mismo lugar. Cuerpos mutilados, muertos animados, seres que vinieron de otro mundo a poblar este lugar. En el viento hay un presagio, por las calles una voz. Uno de los muertos canta, sale un blues de algún rincón. Mientras más tiempo pasa, más te extraño, Rodrigo. Ánimas rolando en la ciudad. Ánimas urbanas rupestreando en algún callejón. Rondan las esquinas, parques y avenidas. Llevan al ambiente su presencia de un intenso dolor. En el viento hay un presagio, por las calles una voz. Uno de los muertos canta, pues sale un blues de algún rincón. Mientras más tiempo pasa, más te extraño, Rodrigo. Bueno, pues ahí escuchamos al tremendísimo Roberto González con esta canción que se llama Ánimas, y también por ahí pues también recordando aquellos andares rupestres con el Rodrigo, el buen Roberto González. También escuchamos en la parte de la música del disco, pues ya lo escuchamos todo, un mexicano que no sabe lo que sabe lo que quiere. Una rolita del Roberto González, y ahí los coros de Emilia Almazán. También Quítame tu cómic de la vista, del Jaime Sopes y la Emilia. Y también escuchamos En toda la extensión de la palabra amor, con López y Emilia, y seguramente con López y Emilia también. Bueno, eso fue, lo dejamos correr ahí para que saliera todo el disco este disco de sesiones con Emilia. Ahora ya estamos con otro disco. Este disco se llama Los rupestres le cantan a Rodrigo, algo así se llama. Se llama A ver cuándo vas, por esa canción de A ver cuándo vas a la casa a cagar. Que bueno, también aquí viene la anécdota de esa rola. Entonces, de verdad, si no tienen el libro, pues por ahí consíganlo, porque sí está bastante interesante todos los chismes de por qué esa rola de A ver cuándo vas a la casa a cagar del Rodrigo González. Y así se llama este disco, que se llama Los rupestres le cantan a Rodrigo. Y híjole, a ver si viene aquí la si hay una si hay una imagen. Voy a ver si está bien la imagen para que la podamos subir. Es que luego hay unas imágenes medias chafas que vienen en el disco. A ver, está subiendo. Estamos en la Lentium el día de hoy. No trajimos la otra maquinita. Uy, nada más viene la cara del Rodrigo. Bueno, vamos a subirla ahorita en un momento más, para que, bueno, más o menos conozcan la portada del disco. Pero bueno, esta canción, ya esta que acabamos de escuchar de Ánimas, viene en este disco. Y bueno, en este disco ya aparece el Nono Tarado, Carlos Arellano, Armando Palomas, Rafael Catana, Nina Galindo, Gerardo Enciso, Rodolfo Borja, Arturo Mesa, Roberto González, que acabamos de escuchar la de Ánimas, y viene también El Cual y Roberto Ponce con El Tren de los Locos. Bueno, ahorita vamos a poner todas esas rolitas en un raclillo más. Les recuerdo que, bueno, pues nos pueden seguir. Bueno, estamos más bien tratando de grabar todos los programas. La finalidad es, pues, tener esta memoria auditiva que ahora la tecnología nos da, para que podamos contar con todo este material, y que, bueno, pues nos pueden escuchar cuando ustedes quieran, a la hora que quieran y en el momento que quieran. porque bueno, pues ustedes lo pueden bajar en formato de MP3 y lo pueden guardar en cualquier su computadora, o pues ya creo que hasta en el teléfono, ¿no? Bueno, en varios de estas cosas portátiles, en su reproductor que quieran. Pero bueno, pueden hacer todo eso. Por ahí mandamos ya el segundo anuncio. Por ahí llegó Eloísa Fernández e Itzel Aguilar. ¡Alegría! Y bueno, ya hay banda que también nos está replicando el anuncio. Vamos a la música de este disco ahora, que se llama Los Rupestres Le Cantan al Rodrigo González. Y vamos a escuchar, todas son rolas del buen del Rodrigo. Vamos a escuchar a El Cual con esta canción que se llama Chica con Suerte. A ver qué les parece. Era ella una chica con suerte, logró rentar su vida y su muerte, logró atrapar a un maníaco del oro, su riqueza ostentaba coro, pero ella los hilos jalaba fuerte, soñando su vida y escribiendo su muerte, ya que en la mañana veía televisión. Mediodía ya veía televisión, y en la tarde ya veía televisión, y en la noche ya veía televisión, y en la madrugada ya veía televisión, y sus ojos tenían un bello y moderno color de la televisión. De todo lo que ella gustaba, tenía su arbolito que siempre le daba y rentaba los días y rentaba las noches, compraba las nubes para lavar sus coches, compraba los santos para que perdonaran su vida de excesos que la fascinaban, ya que en la mañana veía televisión. Al mediodía ya veía televisión, y en la tarde ya veía televisión, y en la noche ya veía televisión, y en la madrugada ya veía televisión, y sus ojos tenían un bello y moderno color de la televisión. Comprar a Dios, ahí se la hicieron gacho de tos. Su esposo enfadado le reclamó: querida mía, ¿dónde quedo yo? Ella solo un necio lo consideró, y el primer avión al Vaticano tomó. Al Papa un cheque le extendió, él no dijo nada, solo lo cobró. Y aunque esta chica tenía mucha prisa, la mandaron por su Dios a la casa de la risa, ya que ella en la mañana estoy. Hasta yo mismo me asusto al mirarme en un espejo. Feo estoy. Estaba feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Feo estoy. Y siempre quise tener una novia bien bonita. ¿Y qué pasó? Que lo único que alcancé fue tan solo otra feita. Peor que yo. Feo estoy. Yo recuerdo que mi madre hasta lloraba de tristeza. Feo estoy. Tengo barros en la cara y muy grande en la cabeza. Feo estoy. Y hasta mi padre me dijo, yo no sé pa' qué naciste. Chingaos, ¿qué pasó? Mis amigos se reían de mi carota de chiste. En las noches ya no salgo porque espanto a los viejitos. Y resulta que en el día asusto niños chiquitos. Necesito urgentemente un tratamiento de belleza. Pa' que resanen mis barros y me lime la cabeza. Ay, sí. Feo estoy. Feo estoy. Feo estoy. En películas de horror. Feo estoy. Asustó a los pasajeros con mi aliento de lo peor. Feo estoy. Cuando me rasco los barros me salen como lombrices. Gusanitos muy chistosos que comen mis cicatrices. Feo estoy. Porque eructo a cada rato y echo pedos por doquier. Feo estoy. Pues me escarbo las narices mientras me apestan los pies. Feo estoy. Hablo con la boca llena salpicando a los presentes. Y pa' acabar, tengo el ojo bien podrido y me faltan 7 dientes. Tengo una pata de palo y una mano de hule espuma. Tengo una joroba grande y una barriga que abruma. Necesito urgentemente un tratamiento de belleza. Pa' que resen en mis barros y me limen la cabeza. Ay, sí. Pero estoy. Pero estoy. Pero estoy. Pero estoy. Pero estoy. Pero estoy. Bueno, me dicen que algo pasó porque salimos del aire y sí es cierto, ahora estoy viendo que nos reactiva, no, como que se volvió a dar el contador, que ya teníamos más de una hora haciendo el programa, pero bueno, de repente salimos del aire, una disculpa, no fue ahora sí nada nuestro, algo sucedió con el internet. De repente nos desconectó, pero ya estamos nuevamente restableciendo la comunicación con todos ustedes. Una disculpa, no sé qué haya pasado, pero bueno, escuchamos, no sé si escuchamos la rola de Ánimas de Roberto González. También escuchamos La Chica con Suerte, con el cual esta banda, su banda del Rodrigo González, y también escuchamos El Feo, esta rola última que acabamos de escuchar, a cargo de el buen Nono Tarado, Así se llama este carnal. El nono tarado, que todavía creo que anda rolando, ¿no? Por ahí ese cuate. Yo recuerdo verlo en un en un homenaje también al Rodrigo González, donde pues también estaba Nina, estaba el Roberto. Había un bueno, toda la banda, ¿no? Los cuales también estaban por ahí. Y este compa, el nono tarado, creo que fue de los primeros en tocar. Se aventó ahí dos, tres rolas del Rodrigo. Y creo que también rolas suyas, no recuerdo, hace ya un buen tiempo. Que por ahí subieron el cartel del, fue en el Dada X hace, hace un buen de rato. Y y no hombre, ya cuando ya iba a acabar el toquín, el nono tarado sí terminó súper tarado. Porque quedó tirado en una mesa, acostado, pero perdido de pedo. Entonces dije, no manches, tan rápido se empedó este cabrón. Pero así perdido, tirado en una mesa. Y dije, no, pues sí, el nombre, el nono tarado. Bueno, saludos a este carnal, al nono tarado. No, bueno, nos dice Rossi, dice, ¿qué onda? ¿Ya terminó el programa o qué? No ha terminado todavía, no. Seguimos, estamos en al aire. Tuvimos ahí una bronquilla, pero ya está resuelto. Por ahí ya está escuchándonos Paco García Marañón y Timo Cleto. Timo Cleto. ¿Quién más por ahí? No sabe, no contesta, también por ahí anda. Chido. Sí, tantas anécdotas que han pasado de esto de los homenajes al Rodrigo González. Y bueno, también pues ahora material literario que se llama Rupestre, el libro, coordinado por el Jorge Pantoja, y donde participan varios compas que les comentaba al principio del programa, pues compas que conocemos, ¿no? Que hemos conocemos ya en pues aquí andando en el Face, por ejemplo, a este carnal, al Felipe Cabellos, y también compas como el Félix Morriña, que es un compa que conocemos desde el CCH, y por supuesto también desde la universidad. También estudiamos en la misma escuela, ahí me lo encontré en Acatlán, al Félix Morriña, que ya no me acuerdo cómo se llama este carnal, le decíamos el Fox y pues así se le quedaba el Fox, entonces la neta no me acuerdo, pero Félix Morriña no es su nombre, es su seudónimo. Y bueno, pues sí nos dio gusto pues que banda que conocemos esté participando en ahora en este proyecto, en este libro de Rupestre, el libro, que son una serie de entrevistas a gente que estuvo participando en el movimiento Rupestre, a Roberto Ponce, a Evelyn Macari, Rafael Catana, a Roberto González, Nina Galindo, Fausto Arellín. Y bueno, pues el Jorge Pantoja pues se avienta la parte del Rodrigo González, ¿no? Casualmente. Pero también está algo que escribe Juan Hernández Chelico, que es un cuate que escribe en La Jornada también sobre cuestión de tocadas y rock. Y él hace ahí algo sobre... otra banda que fue post Rupestre, se puede decir, que es Armando Rosas, Carlos Arellano, El Aragán, Armando Palomas, Gerardo Enciso, Arturo Mesa e Iván Rosas. Y bueno, pues hablando de Carlos Arellano, vamos a escuchar de una canción, obviamente, del Rodrigo González, pero interpretada por Carlos Arellano, que se llama Vieja Ciudad de Hierro. Es una canción sota esta rola del Rodrigo.

a ver quién adivina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarros, le digo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañé las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Sacudir al tendero, al policía y al dolor, pero de aquel paradero solo silencio encontró. Miles de gentes perdidas, le dijo un lejano interlocutor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Los días eran sospecha de algún enemigo por el odio a flor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarros, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañé las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. A ver si tus pelos y roñas pueden... piensas que de egoísta, de retrasado mental, que parecía comunista, que olía como un animal, y también de fetichista, de alcohólico y barbaján. Dijiste que estaba enfermo y lleno de falsedad, que con mis rolas yo mermo a gente de toda edad. Palabras brillaban, brillaban de mezquindad. Es por eso que te digo que a ver cuándo vas, va a la casa a cagar, a ver si tus celos y envidias puedes desafanar. Y a ver cuándo vas Pues a ver cuándo vas a la casa a cagar. Dice esta rola del Rodrigo González, interpretada por el cual. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Agradecer a toda la banda que estuvo por ahí. Angelita Marley, y no sabe, no contesta. Dice Angelita, muy buena música, saludos, mucho éxito. Gracias, Angelita. También por allí anduvo Adolfo Rep Fan Kenst. Angelita Marley, Marco García Marañón, no sabe, no contesta, Eloísa Fernández, Itzel Aguilar Alegría y Timo Celto. Buen disco, nos dicen también. Bueno, ese de Sesiones con Emilia. Y en el primer anuncito, Ros Rossi, no sabe, no contesta, Berta Ruth Martínez. También Tita Olga Tabuada, Astrid Cerati, Felipe Cabello, Marisol Jacome Rangel, Alejandro Campos, Fers Ita, Anofres Ita, ¿no? César Cariño, Berenice Avendaño, Luis Eduardo Sánchez, Dulce Luna Flores y Serigrafía Faro Indios Verdes. alias el Chava. Saludos a toda esa bandita, muchas gracias. Próximamente estaremos subiendo este programa como podcast, porque por ahí se nos cuatrapió, nos sacó un poco del aire para que lo puedan escuchar todo completo. Chido la banda, yo soy Ricardo el Híbrido. Mañana nuevamente tenemos un programa a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. No se desconecten porque todavía vamos a escuchar más rolas de este disco dedicado Los Rupestres le cantan al Rodrigo González. Así es de que bueno, pues nos escuchamos mañana, pero ustedes quédense escuchando más rolas de este disco hasta las 9 de la noche. Chido, gracias. Nos escuchamos mañana.